en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos a todas y a todos. Es un gusto estar nuevamente en contacto desde Punto y Círculo Comunicacional, desde la web radio CDP La Biglietti, desde el norte, del sur, desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela. Este Punto y Círculo especial que estamos lanzando, compartiendo con todas y con todos esta semana, tiene que ver con las acciones de violencia que se han desatado en Venezuela desde antes incluso de que iniciara esta nueva Semana Santa, o como se le conoce en Venezuela, Semana Mayor, donde un importante número de familias la utiliza como semana puente para concurrir a playas, visitar sitios turísticos o relajarse en familia. La oposición venezolana ha retomado su agenda violenta. Con grupos minúsculos pero inversamente violentos, han arreciado acciones focales con trancas de calles, quema de basura, toma de avenidas y urbanizaciones, amedrentamiento a personas, familias, urbanismos y comerciantes en algunos estados y municipios del país, centralmente donde mantienen estructuras de poder, ya sea municipales o regionales, los factores de la oposición venezolana. Tal es el caso de los estados Lara o Miranda o el municipio Maracaibo, capital del estado Zulia en el occidente del país. Hechos lamentables se han vivido en las últimas jornadas, donde no solamente personas han perdido la vida intentando cruzar bloqueos de vías, sino también un niño de 14 años recibió un disparo de arma de fuego en su abdomen, provocándole la muerte en la ciudad socialista Ali Primera, en el central estado Lara. Una de las urbanizaciones populares que ha entregado la misión vivienda a lo largo y ancho del país. Familiares del menor piden justicia a los órganos de seguridad mientras hacen un llamado para que cese la violencia de los grupos armados, financiados y organizados por los líderes opositores que adversan tanto al presidente Maduro como al gobierno bolivariano en su conjunto. En Los Teques, capital del estado Miranda, donde gobierna el opositor Capriles Radonsky, se han promovido acciones violentas de calle que han derivado incluso en saqueos a licorerías y abastos como panaderías y otros servicios, según lo relató Enis Peña, activador comunitario y cultural del municipio de Guaycaipuro, quien dialogó con La Biglietti narrando lo que se ha vivido en las últimas horas y lo que se espera sean las acciones de calle para las jornadas venideras. Escuchemos a Enis en este nuevo reporte desde la Venezuela bolivariana. Bien, estamos en este momento en contacto con el compañero Enis Peña, directamente desde el municipio Guaycaipuro, en el estado Miranda, donde bueno, se han presentado una serie de incidentes con grupos opositores violentos que han presentado diferentes tipos de manifestaciones que han alterado el orden público y también siguen protestando con respecto a el transcurso del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Saludos, Víctor. Saludos a ti y a todos los compañeros colectivos de producción radial, audiovisual, que los cuales llegamos a través de esta señal. Bien, Enis, cuéntanos para los compañeros del Sistema Continental de Comunicación. Hemos venido haciendo un monitoreo y recibiendo, obviamente, muchas consultas por parte de los integrantes de los distintos países, tanto de México como de Chile, de Argentina, de otros colectivos que están interesados en saber cuál es el real estado de situación hoy y cómo fueron que se sucedieron estos hechos violentos, tanto en el municipio en el cual tú te encuentras, como también información que manejes de otras afectaciones. Sabemos que, lamentablemente, también, por ejemplo, un niño de 14 años cayó bajo el impacto de una bala también de grupos armados, terroristas, en una urbanización en Lara, por ejemplo. Sí, efectivamente. Bueno, en el caso de Los Teques, yo recibir aquí, está vinculado también al movimiento de medios. Sí. Y toda una red de información que mantenemos, pues, mientras nos mantenemos en contacto en la subregión altomirandina del estado de Miranda. En el caso específicamente de lo que... fíjate que hay un hecho resaltante, ¿no?, que quiero tomar como referencia. Cuando las acciones se iniciaron el día lunes, después de los primeros conatos pequeños que hubo en una de las avenidas, la avenida Bolívar específicamente, de aquí de la ciudad de Los Teques,

delincuenciales vinculados al consumo de drogas, que utilizan entonces como fuerza mercenaria para actuar. Uno de los signos distintivos exactamente fueron acciones que se produjeron en la noche. Las acciones todavía anoche, por ejemplo, a las 2, 3 de la madrugada, seguían actuando estos grupos, ¿no?, en distintos puntos de la ciudad. Entonces se retiraban, aparecían en otro lugar, se retiraban, aparecían nuevamente. Y bueno, las fuerzas de seguridad del Estado procuraron. Además, en los videos se evidencia, cosa que es totalmente distinto a lo que era la costumbre de la represión en Venezuela, en este caso, se evidencia el uso absolutamente moderado de la fuerza, salvo el despliegue de las bombas lacrimógenas, que es lo que más se utilizó en estos casos. No hubo uso de armas de fuego, por ejemplo, ni siquiera de los otros que llegamos a conocer como estudiantes hace muchos años, que era la peinilla que usaba la Guardia Nacional para golpear a los estudiantes, sino que se procuró ir disipando y disolviendo estos grupos, pero evidentemente con ese tipo de acción se lograba llegar a un punto determinado, pero evidentemente se trasladaban a otros lugares y continuaban entonces actuando de esa manera. Y el alcalde de Francisco Garcés hizo una rueda de prensa y los grupos culturales también denunciando la destrucción, y estamos firmando hace escasos minutos un documento por parte de los trabajadores, profesores de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos, Cecilio Acosta. Sí, así, y justamente con respecto a eso quería aprovechar la oportunidad de dialogar contigo con respecto a este tema, porque tú mencionabas varias cosas fundamentales, ¿no? Una, el tema del carácter foquista de estas acciones, grupos muy reducidos pero muy violentos que intentan posicionar en la mediática internacional y en la opinión pública internacional una visión, una idea, un concepto de que toda Venezuela está en llamas, de que toda Venezuela está bloqueada, está sumada a estas protestas, cosas que nosotros aquí sabemos que no es realmente así. Y por otro lado, tú también vinculado a lo que es el aspecto comunicacional, al aspecto cultural también ahí en el estado Miranda, cómo nuevamente se repite los ataques contra estructuras que no tienen nada que ver con relación a lo que podrían ser unas reivindicaciones políticas propiamente dichas, en base también a todo lo que es el silencio de la opinión pública internacional con respecto a pedir, así como piden al gobierno que cesen los actos de represión contra las manifestaciones pacíficas, vemos que estas manifestaciones ni son tan manifestaciones ni son tan pacíficas, pero esta comunidad internacional no se manifiesta solicitando que cesen estos actos de terrorismo vandálico por parte de la oposición. ¿Qué concepto, qué opinión te merece al respecto, Denis? Mira, en la tarde de hoy tuvimos varias reuniones. Como te dije antes, estuvo el alcalde Francisco Garcés dando una rueda de prensa, estuvo Héctor Rodríguez también acompañándonos, Se reunió con los comerciantes afectados, asumió el compromiso del gobierno nacional de darles todo el apoyo para que puedan reiniciar sus actividades lo más pronto posible, su actividad comercial, me refiero, lo que en el área que cada uno se desempeña. Estamos hablando, bueno, excepto el tema de las licorerías, ¿no?, también en otros negocios que comercializaban tantos panaderías, también un comercio de pollo, es decir, algunos comercios que obviamente son necesarios para toda nuestra comunidad, son parte de los comercios que proveen lo que cotidianamente tenemos que adquirir. No son los únicos, pero bueno, constituyen una merma, un daño, ¿no? Pero en esas reuniones, el análisis final que nosotros abordamos indicaba que estábamos presentes de unas acciones tanto mercenarias, es decir, por una parte, tanto mercenarias, donde hay una doble ganancia para los actores de estas acciones violentas. Y en eso lo comparábamos con los corsarios ingleses. Es decir, tienes por una parte el pago que reciben para actuar y por otra parte el saqueo, es decir, la apropiación de bienes de otras personas, y que entonces constituye el botín adicional, el incentivo adicional para las acciones que se estuvieron dando, por lo menos en la noche de ayer. Entonces estamos hablando de unas acciones tanto mercenarias como corsarias por ese doble efecto, es decir, tanto el pago que se les da a estos actores, a estos jóvenes, la mayor parte de ellos, por cierto, muy jóvenes, numerosos adolescentes también, que por pequeña suma de dinero, entonces, bueno, se involucran en estas acciones. Eso es importante tenerlo claro para comprender entonces la naturaleza de las acciones acometidas. No hay una, yo creo que podríamos hacer una diferenciación clarísima en todo el continente latinoamericano ha habido protestas a lo largo de estos meses, estas semanas. En el caso de Argentina tenemos las grandes movilizaciones, el paro de docentes. En el caso de México tenemos las movilizaciones reclamando el tema de los desaparecidos y otros asuntos, los asuntos económicos. En Colombia también, en fin, tenemos en todos esos casos, incluso vamos a hablar en algunas movilizaciones de la derecha continental en otros países que no están asignados por estas características exactamente, porque no se trata de un mercenariazgo, es decir, no se trata de personas pagadas para movilizar de esta manera y que además de entonces de recibir el dinero, el incentivo del dinero para movilizarse, convierte en un incentivo, un beneficio adicional el saqueo y el daño a instalaciones, en este caso los comercios que fueron afectados por el proceso de estas acciones, que inicialmente entonces confrontan a los cuerpos policiales y al lograr generar la inmovilización de parte de estos cuerpos, acciones necesarias para neutralizar la violencia, entonces aprovechan esos espacios para entonces acometer el saqueo. Además, en el caso de los teques específicamente, este es un estado cuyo gobierno es encabezado por la oposición, es decir, una gobernación que cuenta con algo más de 2.500 agentes policiales que no hicieron absolutamente nada en la noche de ayer para proteger ni a la población ni a los comerciantes. En contra del discurso de la propia derecha sobre la seguridad, y es la capital del estado Miranda, gobernada por un militante del partido Primero Justicia, con un cuerpo policial que hubiese estado en condiciones de intervenir, se retrotrajo, se desentendió del asunto y no hizo absolutamente nada. Entonces, el cinismo de las declaraciones de estos actos llega al extremo cuando podemos asistir a acciones como esta. Y es sencillo, tú lo puedes comprobar de manera muy, muy específica. No hay ninguna detención, no hubo ninguna detención en la noche de ayer por parte de la Policía del Estado Miranda en la ciudad de Los Teques, como indicador concreto de su absoluto indiferencia, y creemos nosotros que esa indiferencia avanza en terrenos que creemos, estamos por demostrar, estamos haciendo investigaciones más detenidas para demostrar, en el cual no solamente fueron indiferentes, sino que pudieron haberse prestado para apoyar mediante comunicación, menos en términos de información y comunicación, a estos actores mercenarios que actuaron en la noche ayer, no sé, Los Teques. Denis, tú hablabas recién de Argentina, es justamente una de las vías de este audio que estamos grabando, de esta entrevista que estamos teniendo ahora, va direccionada para el programa de nuestro muy buen amigo Norberto Gansi, el Club de la Ploma, en la República Argentina, y te comento esto para redondeando lo que es la idea con respecto a lo que se veía antes del inicio de la Semana Santa, de la Semana Mayor, el inicio del recrudecimiento de las llamadas, y queríamos conocer de tu parte, con respecto a estas evaluaciones que se han hecho de las acciones de las últimas horas, cómo se prevé las próximas jornadas, las próximas noches, las próximas horas de cara a que la oposición está llamando a movilizarse para el próximo 19 de abril y seguramente van a haber acciones de calle en lo que resta de la Semana Mayor, en lo que resta de la Semana Santa, de cara a la jornada del 19 de abril. ¿Cuáles han sido los balances que ustedes han tenido en estas reuniones que han mantenido, ya sea a través del sector cultural, del sector comunicacional, del sector organizacional del Poder Popular en el estado Miranda, más específicamente en el caso tuyo, para darle también una idea a los compañeros y a las compañeras en la República Argentina, Denis? Mira, nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento con todos esos compañeros que adelantan su lucha en los distintos escenarios, las reivindicaciones. Yo soy docente, especialmente sensible por ello, entonces, al tema del paro que se ha abierto en el caso de los docentes en Argentina, en un reclamo que se da ante la necesidad de reunir lo que nosotros aquí conocemos como la tripartita y que allí normalmente denominan la paritaria, ¿no? Sí. Que debe adelantar las discusiones entonces de los respectivos ajustes salariales. En el caso de los teques, como te indiqué antes, la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos, Cecilio Acosta, acabamos de firmar una comunicación donde denunciamos y rechazamos todas estas acciones de violencia y de delincuencia. Terrorismo mezclado, con una mezcla terrible, ¿no? Esta de reunir a lo más terrible de la oposición, sus elementos más reaccionarios, con una combinación de acciones terroristas y de saqueo delincuencial, simple y llanamente del más absoluto extremo, ¿no? Te puedo contar como anécdotas algunos casos en los cuales estos grupos llegaron armados y intimidando, neutralizaron a los vigilantes y abrieron entonces un espacio para que se diera el saqueo, pero además finalmente ellos mismos dispersaban a la multitud para quedarse con el grueso de la mercancía, ¿no? Esas fueron parte de las tácticas que se desnudaron anoche. Ya estamos hablando de estos saqueos que se dieron en algún momento en Venezuela, en los cuales, bueno, una gran cantidad de personas ingresaban a un comercio y los desvaliaban, pues desaparecía todo. Bueno, en este caso, estamos en presencia de unos pequeños grupos que usan a la población que se les adhiere en algún momento determinado como punta de lanza para iniciar los procesos, y entonces se desmarcan de estos mismos para entonces apropiarse ellos de la mayor cantidad de cosas que son susceptibles de ser saqueados, las más costosas, las más las que tienen mayor valor. El caso es que nosotros queremos diferenciar definitivamente, y en eso, por lo menos hoy, ya a esta hora, aparentemente vamos a tener una noche tranquila, a esta hora que no se escucha ni las detonaciones, ni la algarabía propia, porque además, nosotros estaban los teques, Víctor, y recordarás que es una especie de olla, ¿no? El centro, entonces se opera una especie de megáfono, uh-huh, con lo que ocurre en el centro, ¿no? Así es. Todo el ruido. Una persona pega un grito en la Plaza Bolívar de los Teques. Bueno, un ejemplo es el tema de las campanas de la Plaza Bolívar, que prácticamente se escuchan en toda la ciudad porque están en el centro de la olla, ¿no? Uh-huh. Ese centro. Entonces, bueno, todo se expande de allí y funciona como una especie de amplificador del centro de la ciudad. Exacto. O sea, de repente se empiezan a dar problemas con contestaciones allí en el centro de la ciudad. Rápidamente se capta el sonido, aun cuando se escucha a la distancia, pero se hace evidente el sonido, ¿no? A esta hora tenemos tranquilidad en la ciudad. Esperemos que se mantenga así el resto de la noche. Ellos, el día de ayer, empezaron relativamente temprano, a las 5:30, 6, ya estaban las principales confrontaciones en el centro de la ciudad, que se prolongaron toda la noche, como te indiqué antes. Aparentemente, además un asunto de toma de conciencia de la población, que definitivamente algunos actores, ¿no? Queremos evitar la generalización, hay personas que son actores de la oposición, son personas que no comparten pues el proyecto bolivariano, no lo han hecho en los últimos 15 años, 17 años, y se han manifestado, y por eso tenemos un gobernador que fue electo por el Estado, que como dije antes, es de la oposición. Pero que el hecho de que sean opositores no implican que se hagan partícipes solidarios y vayan a seguir aupando este tipo de acciones que se dieron la noche de ayer. Porque los grandes perjudicados al final, así como en algunos casos decimos que las bombas no tienen, no diferencian en cuanto a sus víctimas, al seleccionar a que sean chavistas u opositores los que sean afectados, el tema del saqueo a la postre tampoco diferencia, porque quien se ve impedido de comprar mañana en alguno de esas tiendas los productos que necesita, tampoco diferencia entre unos u otros para poder adquirirlo. Pues, es decir, vamos a ser afectados todos por igual. En ese sentido, creo que hoy va a haber una especie de constricción de algunos actores que quizás se pudieron haber prestado en un primer momento a ser solidarios con estas acciones, pero que el mismo desarrollo y las consecuencias finales que tuvo, evidentemente, los debe estar desmarcando progresivamente este tipo de acciones. Nosotros, por nuestra parte, nos preparamos a dar la mayor movilización el día 18 en la ciudad de Caracas, tal como está previsto. Es una movilización masiva donde participemos. Además, el domingo vamos a estar quemando, como es tradición en Venezuela, la quema de Judas. En este caso hemos seleccionado a la señora Almagro, porque tiene todos los signos que pueden caracterizarlo, ¿no? Es un traidor para el continente, es un traidor para su propia nación y, sobre todo, es un traidor a los más elementales valores de la libertad, la soberanía y la independencia. Enis, desde el Sistema Continental de Comunicación, desde el Informativo Semanal Continental y desde el Club de la Pluma, te agradecemos muchísimo este contacto directamente desde Los Teques, desde la capital del estado Miranda, que esperemos muy pronto sea nuevamente este estado bolivariano de Miranda. para bueno, para todo lo que es el análisis y la puesta a punto de la situación que se vive en todos momentos. Nuestra solidaridad también para con ustedes y bueno, seguimos en contacto, Denis. Un abrazo, hermano, un abrazo a ti y a todos los compañeros que nos escuchan. Y hasta aquí este nuevo punto y círculo comunicacional, desde aquí, desde la web radio CDP La Biglietti, para toda la patria grande y más allá, donde llegan las señales digitales de la web radio CDP La Biglietti. Será hasta una nueva oportunidad. Nosotros les invitamos, las invitamos a que sigan en sintonía las 24 horas del día de la programación que le tiene preparada la web radio CDP La Biglietti. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @ CDP Radio. CDP Radio. CDP Radio. Desde el Táchira, para Venezuela y la comunidad global, somos corresponsales del pueblo. www.prensacdp.com.